Estas son las noticias en que alguien haga algo. Noticias de acá. Bueno, y lo comentábamos recién en la apertura, cambios en el Consejo Deliberante de San Marcos Sierras. El miércoles último asumió Ivana Jaime como concejal, la ex secretaria de gobierno ingresó a la banca por la que había sido elegida en reemplazo de la concejal suplente Mayra Buba Affliger, y esta última, Mayra a su vez, asumió como secretaria del Consejo Deliberante, con lo cual Camila Cataudela no va a estar más en ese rol. La nueva composición del Consejo, lo comentábamos recién, podría plantear una nueva correlación de fuerzas en la mayoría, ya que Ivana Jaime había presentado su renuncia con varias quejas sobre la gestión de manera pública en sus redes sociales y abriendo interrogantes sobre el funcionamiento interno de la gestión de Luciano Brancic y la representación de las voces del pueblo en el gobierno. Sí. Recordemos que ella era la primera candidata a concejal de la lista del Frente Amplio. Y después pasó a la planta. Al ganar, ella pide licencia, sí. No renuncia al Consejo Deliberante y asume como secretaria de gobierno. Sí. Al renunciar, quedaba disponible todavía su concejalía. Lo que dice en la carta es que ella se debe a esos votantes, por eso va a asumir al consejo, pero no es que vuelve, sino que desembarca por primera vez porque había pedido licencia. Bueno, se suma a lo que es el bloque del oficialismo, que estaba conformado por Mayra Buba Affliger, como decíamos recién, por Silvia Gauna, por Damián, ay, no me acuerdo el apellido de Damián. Por Damián Díaz, sí. Claro, por Damián Díaz, y me falta uno. Facundo. Que es Facundo, Facundo Gaviña Naón. Se va Mayra, sube Ivana Jaime y quedan cuatro concejales por la mayoría y tres, los mismos tres por la minoría, que son Carlos Sosa, Silvana Abania y Romeo Arismendi, que subió en lugar de Pipón. Entonces están 4-3. Hay que ver cuál sería el rol de Ivana Jaime de acá en adelante. ¿Por qué nos presentamos esto? Nos preguntamos esto porque, bueno, en su carta de renuncia, Ivana citó: sufrir múltiples limitaciones por parte del Poder Ejecutivo para el desarrollo efectivo de políticas públicas. Habló de un intencional acotamiento de sus funciones que tenían, dice textual, como objetivo atender las necesidades de la población, en especial de la nativa, que tengo el honor de representar, dice textualmente, y además en la renuncia reclamó por falta de transparencia de la actividad económica de la gestión, despidos injustificados en la gestión y falta de reparación de vehículos públicos, entre otras cosas. Así que bueno, un nuevo mapa que se abre, un nuevo momento político que se abre con la reincorporación de Ivana Jaime al Consejo de Administración el Consejo Deliberante Local. Sí. Todo esto fue el miércoles pasado, donde hubo una sesión abierta. Veremos qué pasa esta semana en las reuniones de comisiones para la sesión que viene, que sería la semana que viene. Ahí va, seguramente vamos a tener alguna información sobre cuáles son los primeros días de trabajo del Consejo con esta nueva composición el lunes que viene, seguro, y si no, el resto de la semana algo ocurrirá acá en el que alguien haga algo. Después, otro tema que se trató en el Consejo y otro título que tenemos para las noticias de hoy es la discusión que hubo en el Consejo Deliberante por el aumento otorgado a los empleados municipales. Caco Guevara, el delegado municipal, y el secretario general del Gremio de los Trabajadores Municipales manifestaron quejas por el aumento otorgado y oficializado en la última sesión del Consejo para la planta permanente y contratados. La suba es del 5% desde el 1 de abril, también con un 5% para mayo y también para junio, más un bono de 20.000 pesos no remunerativo por mes, de acá en adelante. Bueno, esto se suma al 30% que habían logrado aumentar, sí, a principio de año, lo que da un acumulado de 61,5% en, sí, lo que va del año. Sí, exactamente. Recordemos que al asumir este gobierno los sueldos municipales eran extremadamente bajos. En total creo que el gobierno de Brancic suma una suba de 130% desde que asumió un año y medio atrás. Bueno, vamos a escuchar porque se picanteó en un momento, se picanteó entre el concejal por el oficialismo, Facu Gaviña Naón, y los delegados de los empleados que estaban ahí. Escuchamos entonces. Y quedamos de acuerdo en que va a ser el 5% este mes y después en el mes siguiente, durante 4 meses, en total un 20% y es acumulativo, o sea, va a tener un 21,5% en realidad para cuando llegue a julio. Nuestro sindicato no está de acuerdo con eso porque sabemos bien los ingresos que tiene el municipio y que le alcanza para dar lo que le pidió este sindicato en la reunión, que es un 10% en abril, un 10% en mayo y un 10% en junio, un 30%. No estuvieron de acuerdo, así que hoy hicimos otra propuesta que es que le dé ese 5, 5, 5 y 5, los 4, 5, o sea, un 20 que quedan 21,5, porque es acumulativo. O sea, no es que va, es un 20, sino un 21,5. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, pero sí le da un no remunerativo, o sea, en negro, a los municipales de 20.000 pesos. Durante esos mismos meses también, para compensar un poco, acá todos los sueldos de los empleados municipales están bajo la indigencia, inclusive el sueldo del intendente está bajo el límite de pobreza. Ninguno llega a lo que complementa hoy la canasta básica familiar, que es 1.200.000 diarios. Están muy mal los trabajadores municipales. Necesitamos, si ustedes, yo les traje la otra vez una nota, donde, que es el convenio que hicimos en octubre del año pasado, para que ustedes lo leyeran y analizaran y le exigieran, como dice la ley 8.102 en el artículo 30, inciso 9, le exigieran al señor intendente que cumplimente lo que dice ese convenio, que es un 10% a partir de octubre, que no lo están teniendo los empleados municipales, ninguno. Y no corresponde, porque es un convenio hecho en el Ministerio de Trabajo, por eso le dejé una copia a cada uno de los concejales y quería preguntarle si han hecho algo con respecto a eso, si han hablado con el Ejecutivo y si van a modificar y que se cumpla ese convenio. Porque ahora nosotros tenemos otra reunión de vuelta, otra audiencia en el Ministerio de Trabajo el día 28 a las 10 y media de la mañana en Córdoba. Y tenemos que elaborar una propuesta nueva para tratar de estar de acuerdo. Ahora, nuestro sindicato trabaja siempre como tiene que trabajar un sindicato. No aceptamos ni firmamos nada si no hay una asamblea de por medio, porque la asamblea es soberana donde los trabajadores acepten lo que le están dando. Acá, con ese decreto, se lo está dando de prepo, digamos, de alguna forma de decir, ¿no? De prepo. No está de acuerdo el sindicato con ese tipo de acción. Y siempre, como lo dice también la nota, está sacando a reducir lo que es a nivel nacional. A nosotros no nos importa la nación, acá yo pago mis impuestos acá porque vivo acá y quiero saber dónde van a parar mis impuestos. Y la nación, y tenemos gente que lo está para dirigir y coordinar en qué lo va a gastar. Yo pago mis impuestos para tener servicio. Yo quiero que mi gente, que trabaja para mí, desde mi pueblo, donde yo vivo, tenga un sueldo acorde. Por lo menos para poder mantener la familia y no salir a hacer changas afuera después del horario laboral para poder subsistir. No existe. Y sí hay dinero como para hacerlo. Disculpe que son 5 minutos, pero es mucho el tiempo y yo quiero preguntarles qué han hecho con respecto a eso y si van a hacer algo para que cumplimente con ese acuerdo que hay firmado en el Ministerio de Trabajo desde octubre hasta ahora, le están debiendo un 10% a todo el personal. Respecto al acuerdo solo, se hizo parte de los trabajadores que estuvieron de acuerdo, que están en el sindicato, hicieron el reclamo administrativo que nunca se fue contestado. No queremos llegar a la justicia con ese 10%, esperamos que realmente lo evalúen en el consejo y nos den ese 10% a todos los trabajadores que nos corresponden, que fue acordado en la mesa en el Ministerio de Trabajo. Nada más, muchas gracias. Permiso. Sí. Vamos a ir respondiendo de aparte. La nota esa nunca fue presentada formalmente al consejo, como te lo dijimos vos en su momento. Ahora respondo yo. Entonces, si ustedes quieren que lo tratemos en el consejo, preséntenlo formalmente esa nota. Informalmente nos hemos asesorado y es como te dijimos, Emiliano, en su momento, que ese 10% que vos estás diciendo que falta incorporar es el famoso aumento del 60 o el 70, que si es eso, bueno, ok, yo estoy convencido que es eso y que es una cuestión interpretativa que se quiere llevar hacia un lado de un aumento distinto. Ahora estoy respondiendo eso. Sí, no hay problema. Después, bueno, esperá porque nadie te interrumpió a vos. Después, Este año se arrancó con un aumento de un 35%. Sí. Ok. Sumado a estos cuatro aumentos de 5%, a julio van a llevar un aumento de enero a julio acumulativo de un 61,4%. Estamos hablando esto, y lamento que no te importe la situación nacional, pero San Marcos está en este país, está en esta situación nacional y está en el mismo país y en la misma provincia donde se congelan los salarios de los empleados municipales y donde hasta regionalmente está en un montón de municipios. Bueno, ese es un fragmento de lo que fue la sesión abierta en el Consejo Deliberante la semana pasada. Pueden encontrar la sesión completa en las redes de la municipalidad, en Todos por San Marcos. Dura más o menos 2 horas. Llamativo, yo de todo el tiempo que trabajo en San Marcos como periodista, es una de las primeras veces que escucho. Sí, es la primera vez que escucho que hay una actividad tan grande por parte de los trabajadores del gremio y con una participación así en el Consejo Deliberante. Y bueno, está bueno porque se está dando un canal de diálogo, ¿no? Recordemos que este sindicato desembarca hace relativamente poco en San Marcos Sierra, ya con esta gestión, y que este sindicato... Pero antes había representación sindical. Claro, pero, sí, sí. Pero no tan activamente. Había algunos afiliados a ATE dentro del municipio, digamos. Fueron sucediendo cosas antes. Este sindicato representa solo a 9, tiene 9 afiliados adentro del municipio de la planta total. Entonces no es una representación de una mayoría, digamos, pero este sindicato está peleando por el aumento de sueldo, no solo de sus afiliados, sino del resto de los trabajadores municipales. Y algo para destacar es que el secretario general del sindicato hace mención también a que el sueldo del intendente también es... Está por debajo de la línea de la pobreza. Exacto. Dice textualmente. Eso me parece importantísimo también destacarlo. Y recordar también que el Consejo Deliberante recibe notas los lunes entre las 9 y las 13 horas. Sí. Y los miércoles a las 18 horas, hasta una hora antes de la sesión. Esto por si querés presentar una nota para que la trate el Consejo. Esos son los momentos.